Cabra, ¿de qué manera que se junten bandas de distintos estilos, de distintos géneros, puede ayudar a concientizar sobre lo sucedido? Y ayuda en que ya de movida planteás que lo que estamos reclamando es mucho más importante que la diferencia de estilo musical, ¿entendés? Como que al lado de lo que se estaba tratando de esclarecer acá, que es cárcel de pedraza, no nos estamos conformando con los seis presos, que seis patoteros presos, ¿entendés? Esto trata de ir un poco más a fondo y de exigir la cárcel a todos los que mandaron a esos patoteros a matar a Mariano, ¿entendés? Y bueno, eso me parece que abarca más allá de los estilos musicales. Y en ese sentido es que nos encontramos con Calle 13, Dama Gratis, Las Manos, todas las bandas que pasaron están para eso. ¿Cómo ves la convocatoria a este festival por parte de los medios masivos de comunicación? ¿Hubo una apertura, una ayuda o a la vez protegiendo ciertos intereses no se difundió demasiado? No, la verdad no se difundió para nada. Se pudo empezar a difundir más a partir de que Calle 13 llegó el domingo y ellos sí empezaron a difundir. Y bueno, el hecho de que lo haya dicho René en los medios, eso provocó, levantó el avispero un poco. Y como que ahora nos dicen que se está transmitiendo en casi todos los canales el recital, cuando hoy a la mañana nadie decía nada, o menos el viernes pasado, que todavía no se sabía que tocaba Calle 13. Pero bueno, es como que este festival, y la intención no es llevar el festival hacia adelante solo, sino que este festival se lleve puesto la lucha también por exigir por justicia, por cárcel a los verdaderos responsables, ¿entendés? Eso es lo que tiene que quedar en claro para qué es este recital. Bien. ¿Qué opinás de la inclusión en la grilla de las bandas que van a tocar del grupo Damas Gratis, cuando generalmente no suele haber un apoyo de la movida tropical hacia festivales populares, ya sea en reclamo de justicia o de derechos humanos? Y mira, nosotros cuando arrancamos con el MUR, y nosotros antes de la masacre de Cromañón, no se le ocurría a ningún músico organizarse, militar. Tuvo que pasar la masacre de Cromañón para que nosotros podamos empezar a organizarnos en el MUR. Hoy este festival lo hacemos con el MUR también, la FUBA y el MUR. Eso son cosas que se logran con años, con militancia. Y bueno, y que hoy en día se abra a este tipo de eventos, bandas que ayer no lo hacían, está perfecto. Estamos esperando que todas hagan lo mismo. No importa lo que, un poco no de quedarse enroscado en el pasado, porque somos rockeros, somos músicos y tenemos quizás lo mejor que podemos ofrecer es mostrar que podemos superar el pasado, ¿entendés? Eso es lo que tiene que mostrar un artista, alguien que intervenga en la cultura, tiene que demostrar que no quedó enroscado en un pasado. Porque desgraciadamente la única forma que tenemos de ir avanzando y no ser siempre los mismos es por medio de la masacre de Cromañón, por medio de la muerte de Mariano Ferreira. Como que eso te obliga, esas cosas que pasan te obligan a decir no, hay que darle una vuelta de trosca, de trosca, qué bueno. Una vuelta de trosca más y tomar conciencia de que hay que militar y ponerse a exigir, porque esto es una mafia, ¿entendés? Lo último, el público que está acá hoy presente es la juventud. ¿El asesinato de Mariano Ferreira fue un ataque hacia los jóvenes? Sí, a los jóvenes que militan, que estudian, que no se creen la de 678, que no se creen la de TN. La juventud que supera todo eso que el Estado no cree que es la juventud. No, este festival sirve más allá de... Es como, es de la juventud, ¿entendés? Es el reclamo de la juventud por la muerte de un joven. Y la juventud no tiene por qué bancarse toda la política de patoterismo y de barra brava, porque eso es algo de la mafia del pasado, ¿entendés? Es algo que no va con los jóvenes, es algo que tiene más que ver con gente de mi edad. Creo que no, si esto es claro y acá hoy sirve para denunciar eso, los jóvenes solo van a entender que eso es cosa de viejos, loco. Que manden patoteros a reprimir trabajadores, eso no se va a permitir.